Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Hoy vamos a hablar de otro clásico de clásicos, La Colina de la Vida, que León Gieco escribió a fines del 74 o a comienzos del 75, es decir, casi al mismo tiempo en que Charly García componía El Fantasma de Canterville, pensando en que era un tema ideal para su amigo campesino. Estos dos temas, y otros más, como La Mamá de Jimmy y Quiero Ser, Quiero Ver, Quiero Entrar, fueron grabados por primera vez entre el 28 de mayo y el 18 de junio de 1975 en los estudios Sigamericana y Fonalex para el álbum Por Sui Gieco, que fue editado a fines de julio de ese mismo año 75. La producción del disco estuvo a cargo de Jorge Álvarez, el legendario conductor del sello Mandioca, que por entonces manejaba la etiqueta Talent, en la que publicaba sus discos Sui Generis. Sobre aquellas sesiones de Por Sui Gieco cuenta León: empezamos a hacer el disco en los estudios Music Hall, en la calle Uriburu, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. Pero al segundo día de grabación, uno de los gorilas encargados de la vigilancia se puso a revisar los ceniceros para ver si encontraba algún porro o algo así. Le dijimos a Álvarez que no íbamos a seguir grabando ahí, en esas condiciones policiales, y entonces nos mandó a Fonalex, en el Bajo Belgrano, en la calle Dragones. Aquí aparece un detalle que va a sorprender seguramente a los seguidores detallistas de Gieco. Por la dirección de Fonalex, encontró su nombre, Chacareros de Dragones, el tema en homenaje a Víctor Jara, que originalmente figuró en el álbum El Fantasma de Canterville. No por otra cosa. Gieco cuenta que en medio de la grabación de ese tema de corte folclórico, cargado de dramatismo, alguien sumó una broma sobre la fauna rockera presente en el estudio y dijo que todos eran ahí una especie de chacareros de dragones. Y así quedó. También, claro, era posible que ese nombre, un tanto ridículo, no llamara la atención de los censores, porque si el título hacía alguna referencia a Jara, el folclorista asesinado después del golpe de Pinochet en Chile, seguramente el tema no iba a poder ser publicado. Para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces. Como Por Sui Gieco se disolvió naturalmente, el disco nunca tuvo una presentación en vivo. Así que La Colina de la Vida pasó a ser parte del repertorio solista de León. Y así se mantiene muchos años después, aún hoy. Pasó por problemas de censura durante la dictadura, como casi todos los temas que sugerían, aunque más no fuera tangencialmente, una cierta conexión con la realidad. Puntualmente a fines de los 70, el tema estuvo censurado en las radios porque su estribillo escondía un mensaje subversivo. El estribillo es el que dice: la realidad baila solo en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. El estribillo, decían, escondía un mensaje subversivo. Esta es la versión original de La Colina de la Vida, la de Por Sui Gieco, cantada por León con Nito en coros, Nito Mestre en coros, y se publicó en Por Sui Gieco, el único disco de aquel supergrupo en 1976. Thank you. Esta es la segunda versión de La Colina de la Vida. Se editó con una versión en vivo de Gieco como solista en el álbum Siete Años, que apareció a fines del 81, versión que se grabó durante un concierto que celebró León en Obras el 11 de abril de ese año. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mi sueño y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones. Pasará, atascado en el camino de la vida. Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Archivo rock.com.ar. Me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún. Charla muerta a la vida. La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Tercera versión de La Colina de la Vida. En el 88, León grabó una nueva versión del tema en Alemania para acompañar a Guantanamera en un extended play de circulación restringida al mercado europeo. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira que en un bolsillo tiene. El tema central de ese disco, el Guantanamera, después sí se publicó aquí como tema central del LP Semillas del Corazón. Es en La Colina de la Vida Alemán, estuvo inédito aquí durante 10 años, porque recién se publicó en la colección La Historia Esta, que Gieco editó a través del diario Página 12. Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer, y muchas veces... En esa misma serie de inéditos se dio a conocer otra versión, en vivo, de La Colina de la Vida, esta por Gieco y la cantante peruana Tania Libertad, una versión que se grabó en el Teatro de la Ciudad de México en junio del 89. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Y después apareció una versión de La Colina de la Vida muy rockera, grabada por Ataque 77, que coronó con una segunda versión del mismo tema, grabada por Ataque en vivo, pero en este caso con León. Y esta viene a ser, hasta el momento, la última. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcasts, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.